La perdió Tapia con Bochini, Bochini para Franco Navarro, está Barberón, está Barberón, está Barberón, está Barberón. ¿Quién podrá agradecerte la alegría? ¿Cuántas voces precisa el verso mío para decir la agreste poesía que dibuja tu tranco de baldío? Y el chaplín que llevas y esa estatura de gigante pequeño y la burbuja que suelta el malabar de tu diablura cuando metes un caño en una aguja. Franco Navarro para atrás, la busca Reynoso, a Bochini tiró. ¿Quién podrá devolverte tanta fiesta? ¿Con qué pagar tanto gozoso instante que nos dieron Chebocha a toda orquesta la pelota y tus pies calzando guantes? Si habrás llenado tantas tardes mustias, lujoso de arabescos y reflejos que desataban nudos, mufa, angustias, o sacaban un gol como un conejo. ¡Tapó Gatti, increíble la salvada de Gatti! ¡La toma Barberón para Bochini, careció! Y luego, los magistrales quiebres de cintura, el amague feliz, la gran pirueta de esconder la pelota o la locura de bordar media cancha con gambetas. ¡Grande Bocha! Vos no pasaste al bardo, si habrá que darle juego a la memoria para dejar tu estirpe a su resguardo, subiendo por el rojo de tu gloria. Cuando no salgas más entre los once, serán los lagrimones del rocío los que en el pasto lloren, y allí entonces, ¿con qué se llenará el domingo mío? Genio de todos los tiempos, Ricardo Bochini, con todos los potreros en el alma, con la inteligencia del fútbol elegante y de toda la vida. Fue a buscar el toque atrás de Reynoso, le pegó al arco de derecha y Gatti, porque ataja el viento y nada más que por eso, porque se llama Gatti, mostrando la credencial, alcanzó a desviar un costado. En la raya de fondo la tomó Barberón, colocó el centro y Bochini. Cuando la 10 del rojo no te abrigue, yo buscaré en la tarde dominguera, en la función que pese a todo sigue, la semilla que siembre tu madera. Y Bochini movió la cabeza y la puso donde quiso para decretar Ricardo Bochini el primer gol con un cabezazo maravilloso a los 27 minutos. Buscaré por potreros y distancias en los picados donde floreciste, y hasta que no reencuentre aquella magia, aunque no se me note, andaré triste. Está ganando Independiente. Independiente 1, Boca 0. Fácil, sencillo, porque tiene a un genio del fútbol. Por eso está ganando Independiente. Buscaré por potreros y distancias en los picados donde floreciste, y hasta que no reencuentre aquella magia, aunque no se me note, andaré triste. Posteridad, genio de todos los tiempos, Ricardo Bochini. A Bochini, 10 estrofas para un 10, de Héctor Negro.